ser el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Bienvenidos sean, queridos compañeros, en la lucha contra todos los males de este mundo. Un programa de locos tenemos hoy porque es el programa número 22. ¡Ay, qué chiste malo! Junto conmigo está Manuela Laborde. Yo pensé que iba a decir un programa hecho con amor. Un programa hecho con humor, fundamentalmente. Con mucho humor. Muchísimo humor, como siempre, porque si no, ¿de qué otra manera podés afrontar las 9 de la noche de un viernes? Si no le ponemos... No, jueves. Chicos, y de un viernes también. No porque... le ponemos onda a nosotros. No le ponen, no se la pone nadie. Así es, le pusimos onda hasta para la computadora, que estaba medio descascarada. Se nos cayó, les cuento, el frente de la CPU hacia adelante, claro, de chicos, repente. Si quieren un frente, cualquier cosa, se acercan acá. Sí, estamos en Ramos Mejía, 1398. Si nos quiere acercar un piso frente. Piso 3 estamos. Piso 3, claro, nos acerca un frente de computadora. Por eso, señores de seguridad, preguntan, Manuela Laborde, David Irigoyen. Sí, igual... Tenemos computador, habemos PC, así que se pueden seguir comunicando con el programa. Nos pueden llamar igual, no es excusa porque igual lo vemos, contra todos los males de este mundo, @gmail.com para mandarnos un correo electrónico, 4-300-13-34-22, si quieren comunicarse por teléfono, no es la vía más. No es la vía más, no. Y contra todos los males de este mundo. Sobre todo porque yo siempre digo que llamen, perdóname, ¿no? Pero siempre digo llamen, pero no van a salir al aire. Con lo cual imagino que nadie tiene muchas ganas de llamar. ¿Para qué te voy a llamar si no voy a poder hablar? Claro, porque tienen todos ganas de estrella. Y acá las únicas estrellas somos Manuela y yo. Claro. Y Pilati. Bueno, sí, está bien. Vamos a darle un crédito. Un changuí. Sí, sí. Diríamos Agüero si estuviese también. Pero bueno. Y Niro, idem. Pero Niro está en una... Misión ultra secreta que no podemos revelar. Es importante. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. 4-313-34-22 y contra todos los males de este mundo .blogspot.com. Bueno, vamos ya mismo entonces, pasada la cuestión de la presentación música. De nuestras vidas, la música, así es, con la particular visión de la vida que tiene un ya amigo de Contra Todos los Males de este Mundo, un habitué de nuestro programa, que dice que él aprendió después de varias experiencias que todo lo que queda es intentar disimular. Pone azul, quiebra su voz al recordar lo que le pasó, no lo inventó, ni es la verdad. Y a iba ahí entonces el señor Ariel Minimal con Disimular, de su último disco 100% solista, Un día normal en el maravilloso mundo de Ariel Minimal. Después sacó uno con Florencia Ruiz, que hemos escuchado algo por este programa, pero este es su último disco solista. Iba a hacer unos shows solistas acá en Buenos Aires, hizo uno en La Plata, iba a hacer uno en Buenos Aires, se clausuró el lugar donde iba a tocar, la verdad, una lástima. Pero seguramente va a conseguir la reprogramación, esperemos, porque son muy lindos los shows de fin de año de Ariel así solista, cantando canciones como Disimular, fundamentalmente. Ahora, bueno, viene la coyuntura política, la cosa que siempre nos trae una sorpresa, y la cosa no es Daniela Calabro. Que se rasca la frente porque no entiende. Tiene así influencia la gente. Pobre. Es típico de personas inteligentes, ¿no? Es verdad. No, yo diría de preocupada. Inteligente, sí, la inteligente. También, buenas noches. Bueno, también, pero toda la gente inteligente no tiene producido. ¿El ceño? No, eso no. No, yo no, viste, yo no lo tengo. Así que no debo ser inteligente. Sí, aquí nuestros profesores de locución nos dirían que eso es redundante. Claro. Sí, señor, el ceño. ¿Qué carrera está existe? Estudiando usted? ¿Por qué no va a estudiar medicina? Ah, es verdad. Bueno, Dani. No sé. Lo que tengas, lo que traigas. Que no sea leve, esperemos. Que no sea leve, sí, no nos gusta demasiado leve porque tratándose de política siempre hablamos de cosas que lamentablemente no nos son demasiado felices. ¿De qué podríamos empezar a hablar hablando más que nada de la coyuntura del día? Sí. El queridísimo Raúl Castells. Oh, ¿lo tienen? ¿El del comedor en Puerto Madero? El del comedor en Puerto Madero. El de la mujer que bailó con Tinelli. Que ayer casi él mismo me desvió del tránsito de Pavón para subir al puente de Pueyrredón. ¿Raulito? Estaba así, a 100 metros. ¿Vos sabés que fue mi primera nota profesional, Raúl Castells? ¿Sí? En una marcha del MIGD, rodeado de muchachos con sus macanas. Sí. Raúl, y en un momento había uno con un bombo así. ¡Paren con el bombo! Fue como un momento donde yo dije, mirá dónde estoy. Ah, mirá dónde estoy. Creo que es más interesante que nos cuente esa nota David Irigoyen que mi columna política del día. La verdad que no. La verdad que es no. Es mucho más interesante la columna política del día. No tiene mucho más que esto lo que acabo de contar. Bueno, básicamente Raúl Castells lo que pide desde su lugar es que el gobierno se vaya antes y que llame elecciones anticipadas. Lo dijo con un nivel de convicción, o sea, no lo dijo de manera violenta, ni en una manifestación dentro de un corte, ni estaba en una situación en la que mil veces Raúl Castells ha hablado. Las boleterías del Roca. Exactamente. Sí, bloqueando, otras, en realidad. Lo que siempre hace. Lo que llamó la atención es que no lo hizo a modo de exabrupto en el medio de una situación violenta, sino que se lo planteó diferentes medios a lo largo del día. Empezó a la mañana por Radio 10, siguió por el mismo grupo por C5N, después lo habló con América, en América lo repitió América 24 y así se fue sucediendo. Y en todas eran entrevistas diferentes. En todos los argumentos fueron por diferentes lugares. Por un lado, lo que le planteaba a muchos periodistas es lo que está planteando el gobierno en estos últimos días, que es que las agrupaciones piqueteras, algunas de ellas, por supuesto, no las que están aliadas al gobierno, lo que están planteando es un escenario para desestabilizar al gobierno. Con esto del permanente corte de calle, de no pedir autorización ni al gobierno metropolitano ni al gobierno nacional para generar los cortes, todo este tipo de situación de caos social, lo que plantearon desde el gobierno, más precisamente desde el Ministerio del Interior, fue que era para desestabilizar al gobierno y generar un clima social en el que la gente pidiera el famoso que se vayan todos. La cabeza de los... Lo cierto es que la gente está un poco harta. Sí. Pero Raúl Castells, en vez de dar vuelta al argumento y él siendo parte de un plan que podría ser desde los que estén del lado de la desestabilización, si se quiere, agarra el argumento a su favor, que esto es lo que llama la atención. Agarra el argumento a su favor y dice, es cierto, como hay muchos grupos que quieren desestabilizar, en ningún momento dice que él está involucrado en esos grupos, claro. Pero tampoco dice que no. Claro. Él lo que plantea es... Lo deja a tu criterio. Es cierto, lo deja a nuestro criterio. Sí, señor. Es cierto que hay muchos grupos que quieren manejarse de esa manera. También es cierto, que fue una denuncia que hizo Aníbal Fernández en estos días, que hay muchos piqueteros armados. Lo vamos a estar viendo en futuros momentos de Contra Todos los Males de Este Mundo, lo que dijo Aníbal, que es muy jugoso, ciertamente. Casi tan jugoso como lo que dijo Castells. Así que no lo quemamos. Pero no. Básicamente lo que planteó Castells es, si es cierto que hay armas, si es cierto que se quiere desestabilizar, ¿por qué llegar a este punto crítico y en vez de llegar casi a una expulsión de este gobierno? Que se vayan antes. Que vayan la vía legal. Más buena. Porque suena más democrático. Claro, suena más democrático. Más democrático, claro. Tiene un final más lindo. Exactamente. O sea, qué buen tipo que era Castells, claro, al final. Es un poco menos feliz. Es como que alguien le diga a Castells, ¿por qué no te vas tiernamente de arriba del puente antes de que en 10 minutos Sí, por favor. Es exactamente. Y si alguien le ponga un recurso de amparo para papalearlo, digamos, básicamente. Sí, te invitamos a... Dentro de toda esta mala noticia de la situación social y demás que ya conocemos, uh-huh. lo que a mí me parece positivo, y es por eso que traigo esta información a la mesa, ¿sí? es la retribución de la gente. Hoy he hecho algo que no suelo hacer porque no soy de estas personas muy tecnológicas en cuanto a lo que información se refiere, soy más de la radio, del diario escrito, pero como era la información del día, y me pareció escuchar en la gente muchísima respuesta a Raúl Castel, justamente porque la gente está convulsionada, porque está mal con sí, el deporte, sí. hay un ánimo bastante caldeado, pero para mi sorpresa, grata sorpresa, la mayoría de la gente, inclusive gente muy crítica del gobierno, salió a plantear que quiere vivir una democracia sana. Es cierto. Que está cansada de que en los 30 y pico de años de democracia que llevamos, uh-huh. desde que se reconstituyó, está cansada de que haya fracturas. Uh-huh. Está cansada de lo que sucedió en el 2001, al margen de que fue un pedido social. Claro. Está cansada de que las elecciones se cambien como se cambiaron las del 28 de junio. Está cansada de que las presidencias no lleguen a término. Uh-huh. Están cansados de democracias fracturadas, poco honestas. Entonces lo que está pidiendo la gente, y este es el buen mensaje del día, creo yo, es que la democracia se mantenga sólida, a pesar de todo. Uh-huh. Sin embargo, como nos comentaba sí. Pablo desde nuestra producción hoy, en el foro de diarios muy particulares, sí. o sea, de un target muy particular, ya lo vamos la a Nación, estar mirando, vas a ver, sí. hablaban de todo lo contrario. Hay mucha gente que dice, sí, que se vayan ya, que se llame elecciones que hay ya. Que matarlo, que sí. No están pensando un paso más allá, que es, imaginemos el escenario. Sí, claro. ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué viene? Hoy, si tenemos que votar un presidente, sí. con el personalismo que hay, claro. con el aparato destrozado del justicialismo en 10.000 partes, sí. con un radicalismo que tiene a Cobos como líder, pero sin estar pero dentro sin del ser partido líder, claro. radical. Y tiene a Gerardo Morales, que está más ocupado en hacer denuncias que en tirar propuestas. Con la centro-derecha, que está dividida entre dos o tres individualistas también, como lo sí, pueden ser de Narváez, Macri... En sí, cualquier momento viene Borrelli y también quiere ser, sí. Martín Borrelli también quiere ser sí. parte de los líderes. Entonces, en definitiva, lo que yo creo que tenemos que tomar como positivo hoy es que la gente, más allá del enojo, más allá de la violencia, más allá de la inseguridad que vive, más allá de estar en desacuerdo con el gobierno, quiere vivir en democracia, y eso es lo más importante. Ya cambió. Esclarecedora, como siempre, Dani, muchas gracias. Esperemos que sea así y vamos igual a seguir hablando de Aníbal y de todas las cosas tan divertidas que siempre dice nuestro histriónico jefe de gabinete. Sí. Pero por ahora vamos a ir a la música. Se queda sin palabras. Sí. Respuesta para todo tiene. Está bueno eso, es como un libro gordo de PT. Sí, más o menos. Vamos a ir a la música en 6 días, no, menos, en 4 días, estamos a 12, en 4 días se estrena el primer disco de Them Crooked Vultures de Josh Homme con Dave Grohl, alianza que se había dado en Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age, más John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, en el bajo también, en el teclado y en la mandolina, en algunas otras cosas. Nosotros lo traemos en exclusiva, el disco, antes de que salga, por supuesto. Them Crooked Vultures se llama también el disco y de ahí vamos a extraer 2 canciones hoy. La primera se llama Scumbag Blues y escuchen esto porque la verdad la rompe. We'll be right back. suena el nuevo disco de los Crooked Vultures, el primer disco de los Crooked Vultures. ¿Hay referencias ahí cruzadas a los 70s? Está Cream, está Zeppelin, están los Queens of Stone Age. Por Dios, qué disco el de los Crooked Vultures. Vamos a seguirlo repasando en este programa, pero antes de repasar eso, vamos a repasar primero nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con el programa si quieren, ¿eh? La verdad, no nos ofendemos. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía correo electrónico 4313-3422 y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, pueden entrar al blog y dejar algún comentario. Dejen si un no comentario. Quieren mandar un email. Porque aparte, me acuerdo cuando se complicaba para mandar un comentario, comentaron todos este día. Claro. Ahora chicos, no comenta ninguno, dale, gato floros, hermoso. Por favor, uno trabaja arduamente y se quema las pestañas que... Sí. Veo que están yo no tengo más terribles. Pestañas. Para arreglar las cosas para ustedes. Y para dejar el blog en condiciones. Para que no se quejen, básicamente. Sí, para que no les sea, para que les sea leve toda la situación. Todo fácil, para que sea todo simple, rápido. No anda el streaming, mandamos a arreglar quilombo, el streaming. Y no lo voy a arreglar. Bueno. Ahora, ¿sabes qué? Tampoco se va a arreglar. No, pero bueno, Dani Calabró nos trajo un poco de esta cuestión del ánimo destituyente, de lo que dijo Castells, de lo que dice Castells. Nosotros ahora vamos a ir a una conferencia que dio, en un informe en diputados que dio Aníbal Fernández y las cosas que dijo, y vamos a ver cómo informan los medios. ¿Cómo, Cadena? No, él fue a diputados y presentó esto. Se puede ver, no sé si se podrá ver en, viste que a veces se puede ver en Canal 7, lo pasaba sí. En la audiencia, no sé si esta se pudo ver en particular, pero fue una audiencia muy jugosa, por lo que se ve, los medios, por supuesto, la reflejaron cada uno con su particular visión. Hasta Mamacora estuvo, pero todos coincidieron en un título, sin embargo, con matices muy interesantes, porque vos fijate... Sí. Crítica dice esto. No nos vamos a ir ni nos van a echar. No nos vamos a ir ni nos van a echar, ¿ok? No sé si escucharon bien. Crítica. ¿Qué dice La Nación? No nos van a echar, se lo garantizo, dice. ¿Cómo? Poniéndolo, como dicen ellos mismos, frontal y provocador, le dicen a Aníbal Fernández. Sí. Mientras tanto, Clarín nos dice, que es otra cosa que dijo Fernández, sí. Los hechos en las calles no tienen nada de casual. Y Página... dice, no nos vamos, que se lo saquen de la cabeza. Todos títulos, pero habla de que se van solos. Claro. Mientras, La Nación dice que los echan. Crítica se pone medio en el medio. Claro. Y Clarín habla de los cortes de las calles porque, como sabemos, al grupo Clarín le encanta hablar del caos vehicular. Sí. Les encanta. Sí, es de lo más lindo. Es de lo más, de lo que más habla el grupo Clarín. Pero ahora vamos a ver... ¿qué dijo Aníbal y cómo se reflejó en cada medio? ¿Sí les parece a ustedes? En un principio vamos a hablar de La Nación. Que La Nación dice en su bajada, dice que acusó a Cobo Zacarrío, ¿no? De, como los líderes de un supuesto plan de desestabilización. Pero más abajo, escuchen esto, porque más abajo dice, eludió precisar quiénes, a su entender, provocan estos supuestos actos destituyentes de los que habló. A ver, ¿acusó a Cobo Zacarrío o eludió precisar quiénes son los que lo hacen? ¿Cómo saben que son...? Está bien, después se habla de lo que dijo exactamente, que habla de, por ejemplo, el hecho de que Julio Cobos participó en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, a la cual, muy atinadamente, esto es a mi entender, califica como un organismo, una cámara de empresarios, en realidad, que en su seno cobija a hombres que han sido golpistas. Dice, no están hablando desde un gremio, a ver... No es un gremio el que habla, eso es lo que quiere decirnos Aníbal Fernández. No es la OEA ni las Naciones Unidas. La que habla es una cámara de empresarios afín a la derecha. Cuidado con los mensajes. Entonces, claro. Julio Cobo fue ahí, habló ahí, y ese es uno de los puntos contra los que justamente, literalmente, apunta sus cañones Aníbal Fernández en una conferencia que, como destacaron todos los medios, no tenía esto como tema, pero esto salió a partir de una duda de un diputado de la coalición cívica, ¿no? Había un temario y cuando termina el temario empiezan a hablar de otras cosas. Entre las cuales está la célebre cita de Mamacora. Si querés puedes leerla, Manu. ¿Qué cosa? La cita de Mamacora. Ah, sí, que dice... Hablando de la inseguridad. Claro, que si se lo quiere ver desde el punto de vista de lo truculento, seguramente tiene razón. Hablando de los medios, ¿no? Exacto, ¿no? Pero como yo no soy como Mamacora, que piensa que si lo dicen los diarios debe es ser cierto, exacto, seguramente... tiene razón. bonito a los análisis internacionales, dice. Y habla, después hace una interesante estadística donde dice que la media de América Latina habla de 25 homicidios por año cada 100.000 habitantes. Y dice que la ciudad de Buenos Aires tiene menos de 4 homicidios por año cada 100.000 habitantes. Entonces, la inseguridad... 3,9. Entonces, la inseguridad es una sensación, como bien dijo Aníbal Fernández, es una realidad, está en el medio de los dos, tenemos que ver bien lo que nos dicen los medios. ¿Qué es? Pero bueno, los medios, como ustedes saben, informan a su gusto y placer. Vos fijate, si hay algo que marca el gusto y placer de los medios, es que Clarín, en su cobertura, en su crónica, dice, en su escalada verbal, es el único que dice esto, que relata esto, en su escalada verbal tuvo un fallido. ¿A quién le importa si tuvo un fallido o 10 fallidos? Lo buscan. Lo buscan. Y lo estaban esperando. Y otra cita genial que reproduce Clarín, obviamente para pegarle a Aníbal Fernández, dice, Dios no solo es argentino, sino también peronista. Arriba, Aníbal. Te banco, Aníbal. En esa te banco. Pero, no, bueno, en realidad no, es un chiste. Pero lo que hace Clarín también es un chiste. Es un poquito un chiste, ¿no? Porque vos fijate que titular, la nota de abajo, en contra de Cobos, de los medios y por lo que vos hablaste de Mamacora. Mamacora, o sea... Che, no está en contra de Mamacora, hizo un paralelo con Mamacora. Seamos buenos. Tendría que haber dicho, como nosotros comentábamos fuera, hablar de Doña Rosa, o sea... Era Doña Rosa, dijo Mamacora. La tía Valentina, chao. No sé, cualquiera, X persona, y no poner un personaje, bueno, tan... Sí, tan conocido y con tanta raigambre. Tanta vigencia hoy en los medios... Bueno. Pero bueno, pasa. En ese momento quizás se le ocurrió eso y... Bueno. Va a quedar lindo y... Sí, viste cómo es él. Esto fue básicamente lo que dijo Aníbal Fernández. Tiene muchísimas más aristas. Habló un poco de todo. Habló de los déficits provinciales, de aerolíneas. Defendió a Recalde, el presidente de aerolíneas. Afirmó, y esto es importante, que seguirán manteniendo la política de no reprimir. Se apartó de la represión en Kraft, que dijo es una iniciativa de la provincia, no del gobierno. Y criticó, como decíamos, la forma truculenta en la que los medios cubren el tema de la inseguridad. Todos temas que están muy en el tintero, como bien lo dijo Daniela Calabró, y que cada uno tiene su visión. Los medios, como sabemos, no son una excepción. La marea misma nos guía y al cambio álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Antes de presentar nuestro nuevo disco del día, le agradecemos a Alessi que hoy se copó por la vía de los comentarios, dice, y que se escucha medio cortada la transmisión del stream. Dale, eso no es responsabilidad nuestra. Si por nosotros fuera, pondríamos como 8 servidores y una cosa así. Y utilizaríamos Dialab. Y utilizaríamos Dialab, como bien dice él. Ahora vamos a presentar nuestro disco del día, si les parece. Uno de los discos más importantes de la movida argentina de los años 90 y, por consecuente, del rock todo de los años 90, porque es uno de los discos más importantes y más interesantes que dio la música de rock y que además dieron los Power Tríos, ¿no? Este formato tan en boga que... Tiene en Despedazado por Mil Partes, el álbum de 1996 de La Renga, que hoy es nuestro disco del día, uno de sus puntos cúlmines. Es un disco espectacular, la verdad, que tiene muchos himnos, La Balada del Diablo y la Muerte, Frágil de la Locura, El Final es en Donde Partí, que se han enquistado, que se han encaramado con justiciera razón en el cancionero popular argentino. Eso es muy importante. Es un disco del año 96, de hace nada más que 10, 15 años, menos de 15 años. Claro, 14. Que ya está enquistado en la memoria de los argentinos. Fíjense si es importante esto. La Renga, por su parte, es una banda que con este disco, que es su segundo disco de estudio, también se encarama como una de las bandas más importantes de nuestro rock. Un honor que después, con discos como La Renga en el año 98, La Esquina del Infinito en el 2000, seguirá alimentando, además de toda la mística de la independencia y de sus seguidores, que también son muy interesantes, y que es una banda muy influida, sabemos, en partes iguales por la New Wave de British Heavy Metal, en especial por Motorhead y por Lemmy Kilmister, y también por el señor Papo Napolitano, de quien toma por ahí la afición al blues, y también la lírica de Gustavo Chiso Napoli es muy interesante porque es muy urbana, pero también tiene visos poéticos que la hermanan un poco con algo un poquito más elevado, en realidad no solamente urbano, lo mismo que hacía Papo, fíjense ustedes. Esto vamos a empezar a evaluar, esto vamos a empezar a mostrarles a todos ustedes en una de las canciones más interesantes de este disco que se llama Despedazado por Mil Partes, que además empieza con una de las frases más inspiradas del cancionero Rengo Todo. Escuchen, si no. Que la muerte está tan cerca. estaba entonces nuestro disco del día, despedazado por mil partes. No me digan que no tenían ganas de escuchar La Renga. Siempre se tienen ganas de escuchar La Renga, sobre todo con grandes canciones como Cuándo Vendrán, que era la que abría nuestro disco del día. Vamos a estar repasándolo, así como a nuestro disco del mes, que se viene, sigue repasándose. El disco del mes de noviembre es, por supuesto, Tiempos Difíciles, el primer álbum como solista de Juan Carlos Baglietto, un gran intérprete de canciones. Canciones, además, escritas casi siempre por rosarinos, son casi todas canciones de rosarinos, como en este caso la canción que vamos a escuchar en este momento, una bellísima, pero bellísima viñeta de optimismo, que eso es lo interesante de esta canción en particular, que se llama Aunque Mañana No Estés. Goodbye. This is Adventures, el primer tema, No One Loves Me and Neither Do I. Un poquitito nada más, lo picábamos, ahora sí. La bóveda, señores. Logrando pulir así de manera muy decisiva la igualmente interesante propuesta de los Inflection. realzando además las ya interesantes composiciones con un oído notable. De todas maneras, el combo no supo atraer al público, fundamentalmente por un error catastrófico de Elektra. No percibir que la propuesta de Eclection tenía, por más que fuera a través de coincidencias sonoras, mucho más que ver con lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos que en los siempre más lacónicos y musicalmente estrictos confines británicos. Era claro que la banda necesitaba salir de Inglaterra y lanzarse en el mercado estadounidense, donde probablemente les hubiese ido mejor. Nunca lo sabremos igualmente, porque el declive de Eclection empezó poco después del lanzamiento de este único álbum, con la ida de la vocalista Male, y terminó con el divorcio definitivo un año después, en el año 69, y después de muchos cambios de alineación. Sin embargo, para la posteridad han dejado una maravilla en forma de Eclection, el LP, y eso es lo que importa más allá de los devenires de la historia. Por eso rescatamos este material de La Bóveda con su único single, una bellísima canción de fuerte similitud con el dream pop californiano, justamente, que se llamó Nevertheless. Juzguen ustedes si la historia no les fue injusta. Nuestra accidentada bóveda, una compactera mala vida, que sin embargo no evitó que pudiéramos mostrarles esta joyita que fue Eclection. Le agradecemos una vez más al señor Alessi porque vamos a seguir repasando nuestro disco del día, y él nos comenta que si lo vamos a poner como disco del día tenemos que hacer énfasis en lo mal que le hizo al rock nacional, dice él. Hay que firmar un petitorio para prohibir la ejecución de Veneno en cualquier fogón, dice. Algo de razón tiene. En los fogones puede ser, pero en otros lados no. No, la canción no, él dice en los fogones y tiene mucha razón. Pues está bien. Porque hablamos de un disco que fue inmensamente popular. Y fue inmensamente popular porque fue el primero que los La Renga graban para Polygram, una multinacional que hoy es Universal. Con un principio muy interesante, el de la independencia. Es decir, ustedes nos editan el disco, está, pero no nos molesten. Es decir, nosotros vamos a editar los discos cuando queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es una propuesta interesante y que les permite además una libertad artística que se expresa justamente en los discos de esa época. y que tiene otra arista interesante, porque la gente de Polygram, para compensar el hecho de que no los podían controlar, les ponen un productor. ¿Pero a quién le ponen de productor? A Ricardo Mollo, nada más y nada menos, claro, el hombre detrás de las guitarras de Divididos, que hace que las guitarras de Chizo suenen mejor que nunca y que además compensa el hecho de que es un productor artístico con mucha prestancia a la hora de compensar todos los elementos. Es decir, le da a la voz de Chizo una gran presencia sin quitarle contundencia a la banda. Claro. El bajo es la puntuación, es la respiración del grupo y sin dudas la batería del tanque es la fuerza que lleva adelante esa aplanadora que es la renga en este álbum. En este álbum que va a la carga con su rock and roll. Si les parece, primero a recordar nuestras vías de comunicación, Manuela, para que puedan seguir escribiéndonos y posteando en el blog y eso, y tratando de no acodarse en la mesa porque sí. Hace ruido. Gracias. Vuelvan pronto. ¿A dónde se pueden comunicar, Manu? Vaya y no vuelva. Contra todos los males de este mundo @gmail.com. Libia, correo electrónico 4313-3422. Y si no, pueden dejar comentarios en el blog en contra de todos los males de este mundo.blogspot.com. Blog que va a reflejar el momento en el cual bajamos un poco la intensidad de lo que venimos teniendo musicalmente hablando. Después de semejante tema de La Renga, vamos a poner a un gran hombre, un pro hombre, uno de esos pro hombres del folk norteamericano, uno de los grandes ídolos del cancionero norteamericano, el señor Pete Seeger, y a una de sus canciones por ahí más significativas, más representativas, una canción que por ahí no la conocen por Pete Seeger ustedes, pero seguramente la conocen. Porque esa es la virtud de Pete Seeger. Es el hombre que en silencio ha sabido crear un cancionero del cual se han nutrido muchísimos artistas. Seeger y Woody Guthrie, por ejemplo, son dos de los grandes referentes del cancionero norteamericano. Por eso, cuando se hizo el cumpleaños 90 de Pete Seeger hace poco, tocaron todos. Bueno, porque Pete Seeger es muy importante para la música norteamericana y, aunque no lo crean, para la música del mundo, porque este folclore que hace él tiene también otras derivaciones, y lo pueden escuchar en el disco Greatest Hits, que en realidad es un compilado que se hizo con grandes canciones de Pete Seeger, que no tiene nada que ver con el éxito que haya tenido Pete Seeger, sino simplemente dijeron, bueno, vamos a compilar todas las grandes canciones en versiones en vivo, porque Seeger casi no grababa en el estudio, y de entre ellas vamos a elegir un enorme, enorme clásico, una enorme canción que se llama Turn, Turn, Turn. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to everything. Turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. Esta ciudad tiene muchos bálsamos para vos, y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Bueno, don Pablo Niro, en un día, tenemos un día bárbaro hoy, un día accidental. Recupere, ¿se quiere agua? Fenomenal. No, estoy perfecto, me recupero de otra manera, quiero un helado. Sí. Ah, bueno, pero primero tráeme las películas, después te compro el álbum. Tenemos películas, tenemos el, la primera de hoy es el debut cinematográfico, en realidad en modo realizador de cine, de Boy Olmi. Vamos. ¿Qué hay? La peli de Boy Olmi está Delphi Galbiati, China Zorrilla actúa también, y la música la hace Mariano Otero. Bien. El suertudo que está con Florencia Peña. Sí. ¿Cuánto lo envidiamos, no? Bueno, sí. Bueno, la peli chicos, se llama Sangre de Pañales. Por la pechocha te hago de pañales, de sopa y de tampones te hago, lo que vos quieras. De corega, te hago de corega y de manzán te hago, mirá lo que te digo. Sangre del Pacífico es el nombre de la película, relata la historia de Delphi Galbiati, que es un realizador de cine veterano, actor también, y que quiere, muy enfermo, que quiere hacer una última película sobre las guerras de independencia. Está su hija, una antropóloga, que está representada por Ana Celentano, que además de trabajar en el Museo de Ciencias Naturales, realiza entrevistas con mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y acá entra la última personaje, el último en realidad personaje, que es Charito, que está representado por Emilia Paino, que es una joven peruana que deja su país para buscar un futuro mejor en Argentina. Estas tres historias van a confluir, el tipo como, se obsesiona como un siempre, poco. Viste que las películas de ahora son todas tres historias, por lo menos. Todas tres historias, todas chocan en algún momento. Bueno, la cuestión es que acá todo se va a mezclar en lo onírico, hay como cosas medias raras. Primera peli de Boy Olmi. Después tenemos Alicia y John, El peronismo olvidado, una peli de Carlos Castro. Basta de sacarle leche a la vaca del peronismo, hermano. Esto es está en la serie de Vidas Argentinas, que lo está mandado por el Centro Cultural Caras y Caretas, que dirijan... De la cara y careta. Cara y careta. Esta vez van a tratar la historia de John William Cook y Alicia Eguren. Así que bueno... Eso. Charla de la historia de John William Cook y Alicia. ¿Está bien? Carlos Castro hizo dos pelis antes en este mismo ciclo, decís. Ciclo, que es Gelbart, Historia secreta del último burgués nacional. Y Abierto y Quiebra, que trata Abierto por Quiebra, perdón, que trata de todas las historias de fábricas recuperadas. Cooperativas. Sí, todo ese tema. Después tenemos película MR-73, La última misión. Uf, ¿qué es eso? Película francesa, policial negro. ¿Cómo te gustan los franceses? Me gustan, pero aparte me gustan los policiales de los franceses. Ah, tienen muchas cosas. Ríos de color púrpura, todas esas pelis. Justo le iba a nombrar eso. Son muy lindas pelis, tienen buena onda, no son yankees. Y por lo tanto no tienen ese hato de lugares comunes. Exacto. Así que bueno, esta es la historia. MR-73 es el arma que usa la élite, que usaba en realidad la élite francesa. Mirá vos, en mediados de los 70. AK-47, pero francesa, claro, es un directamente fabricado en Francia. Sí, como el AK-47, como el Kalashnikov. Como la Kalashnikov, que después los israelitas hicieron el Gazelle. Exactamente. Gran arma. Bueno, gran arma, dice el tipo. ¿La probaste? Yo vi un tipo que agarró un AK-47 y le puso una carretera, una cinta de balas, una bestialidad, se le prendía fuego la madera. Viste que adelante tiene madera, bueno, se le prendía madera. Fuego. Mirá. Tiraba repetición. No sabes lo que era, una animalada. Bueno, no importa. ¿Hay algo de eso en esta película? Tal vez hay algún arma, un fusil, pero no lo creo. Bueno, cuenta la historia de Daniel O'Toole, gran actor francés, que mayormente trabaja en Achuil, diría nuestra profesora de francés. Trabaja generalmente en películas más cómicas, generalmente. Sí, es más cómico. Es más cómico, muy gracioso el tipo. Igual tiene otro policial con Gerard Depardieu antes. Bueno, la película es de Olivier Marshall. Este tipo dirigió Gangsters y El Muelle. Dos pelis también del estilo. Gangsters, son las más taquilleras de los franceses. Bueno, y es una película de asesinos seriales. Daniel O'Toole interpreta a un veterano detective que tuvo días de gloria y hoy está totalmente emborrachado. Sí, la mujer está en estado vegetativo. Un garrón. Y bueno, después es Gerace Diamond, los que lean la Barcelona saben de qué estoy hablando. Después el tipo agarre y en una de sus borracheras secuestra un bondi. Sí, en la ciudad de Marsella, y lo degradan a una tarea nocturna, papel. Como Torrente. Es un Torrente francés, pero de verdad. Pero de verdad. Y bueno, en un momento sucede una ola de crímenes sexuales y hay mucho policía corrupto, qué sé yo, y este tipo empieza a tener un papel adentro de esta cuestión. Va a estar con Catherine Marchal, que es la esposa del director, que es la coprotagonista, digamos. El asesino, Philippe Nahon, es el actor, ¿no? Sí, el actor es... Está a punto de salir de la cárcel. Y una joven embarazada, que 25 años atrás, siendo una niña, perdió a sus padres en manos de este delincuente que está por salir, ser liberado. Y que la va a hacer... Así que bueno, mucho suspenso, acción. Interesante, ¿eh? A mí es de lo que más me interesó esta semana. También tenemos un pelotazo. Para variar. Que siempre que hay pelotazos. Se llama Terror en la Antártica. Terror en la Antártida. Ya con ese nombre no puede salir. Pero vos, ¿qué te imaginas de esto? Terror en la Antártida. Pero no es de terror. Frío. Es de asesinatos. Claro. En Estados Unidos se llama Wipeout, la peli. Matarlos a todos, básicamente. Nada que ver con lo que le pusieron acá. Es la historia de Carrie Stetko, que está representada por Kate Beckinsale. Estoy mal con los nombres. Después se los escribimos. Sí, va a estar todo escrito. Bueno, la mandan ahí para resolver el primer crimen que se sucede en la Antártida y de ahí empieza una serie de matanzas. Una matanza a los Jason. Sí. ¿Entendés? Así de bruta y tonta. Bueno, eso es lo que empieza acá. Está dirigida por Dominic Sena, que el tipo hizo Swordfish, 60 segundos. Y mirá dónde termina. Va, mirá, con esas dos. No sé. Sí, hay podría que haber terminado en cualquier lado. Es La Gloria o Devoto, esas dos. Eso hay de cine. ¿De rock and roll? Ah, no, pará, también hay otra de cine. Que me olvido de una que es muy importante. Este sábado 14 es el estreno oficial de Ellos Son. El documental de los violadores. Papá. Exacto, dirigido por Juan Rigirozzi. La película con mucha saliva para escupir adulto. Mucha saliva, llévense un cartoncito en la mochila, un buen vino en caja. Sí. Pueden ser el quebradito de cemento en el cine. Sí, siempre señor. Se puede volver a siempre eso. Siempre se puede. Esta peli se estrenó en el Bafisi este año y ahora la presentan terminada, una versión un poco más extendida de lo que presentaron en abril. Esta peli se proyecta solo los sábados, 4 sábados seguidos, a las 10:30 en el Espacio Arte Cinema. Temprano para el punk, pero después puedes ir a quebrar afuera. Después puedes ir a un recital de punk. Puedes ir a ver a los Exploited que van a estar. Esto queda en Salta 1620, Capital Federal, y van a editar el DVD el año que viene. Eso es cine. Vamos a Noche de Museos primero. Noche de Museos primero, se puede. Tengo 4 cositas chiquitas que me interesaron y que... Aparte de Lizer que van a venir y... Va a haber muchas cosas, puede haber nuestro museo de televisión y todo, que son nuestras actuales aulas, ¿no? Tenemos el museo, en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, hay un concierto de obras magistrales a las 8:30. No sé qué pasa, Irigoyen, no sé qué le causó gracia. Increíble. En la Orquesta Sinfónica 3 de Febrero. La verdad, es la realidad. Fragmentos de óperas. Es gracioso porque es verídico, dijo el Gordo Tony. Sí, lo define perfecto. Sí. Bueno, después del concierto de obras magistrales de ópera en el Museo de Bellas Artes. En el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, viene a las 11 de la noche un recital de Napo y la Samovar Blues Band. Ah, blues. Pegado el calefón y la Biblia, todo junto. Sí. En el Centro de Museos, Boulevard de los Italianos 851, eso en Puerto Madero, tenemos a las 9 Juana Molina, mucho indie. Después ya nos aputosamos un poco. DJ Leo García a las 10 y BJ Sol de Río. Sí, exacto. Y a las 12, Nico Cota y Matapixels. Ni idea. Perdón, pero ni idea. En el Museo del Hospital Muñiz, Avenida Caseros 2526, toca a las 9:30 Yoc Trio Jazz. A las 10:30 Vivant Quartet Jazz. Y a las 12, Luisiana Cotton Blues. Mucho banjo. Jazz y blues, banjo. Mucho banjo. Y en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, a las 10, tenemos una intervención de Buto con la dirección de Kio Binetti. Más Buto por... ¿Cómo te gusta? ¿Los Butos te gustan? Es muy lindo porque pueden ir a ver algo muy raro. No dura mucho, es algo muy copado para ver, es algo raro para ver. Así que recomendado, ¿eh? Recomendado. Rock, vamos rápido el rock. Rapidito. Viernes, Lisandro Aristimuño, hombre, guitarra y sentimientos. ¡Te amo, Lisandro! Todo para las chicas en el ND Ateneo. Living Color en la Trastienda. Para los que no nos gusta Lisandro Aristimuño, que somos muchos, quieren ver vamos rock. A ver a Living Color. Bernard Fobler, el tipo el que cantaba... de los Stones. que cantaba también con los Stones, sí. Disco, bueno, un grosso, presenta Friends with Privileges. Amigo con privilegio, amigo con derecho a roce. Ajá, sí. En Niceto. El sábado, 14 de noviembre, tenemos fiesta losa, digamos, fiesta especial, la de Dios en Chala Madre. Vos sabés que yo cuando laburaba con Alfredo, pequeña anécdota, antes venía la de después. Dios. Ah, no, antes. Antes venía la de Dios. No sabés